Néstor, Néstor. Yo te escucho perfectamente, Fabián. Ay, qué suerte que tenemos los entrerrianos con nuestras líneas de teléfono. Había una mujer recién. Yo creo, he llegado a la conclusión que acá hasta los teléfonos duermen la siesta, hermano. Es una posibilidad, ¿eh? Es una posibilidad. Te juro que los nervios que me entran cuando no los escucho... No, pero está todo muy bien. Te escuchamos perfectamente nosotros. Bárbaro. Ahora, yo pensé que no nos ibas a atender, porque ahora estás siendo conocido por todas las Europas. Gracias a Dios, y gracias a Dios, a la cual vos sos partícipe también de ese fantástico... si bien es algo cruel las imágenes que se muestran, pero como son mías, son imágenes propias, la verdad que no me... afecta lo más mínimo. Si es necesario mostrar esa parte de la desidia, y bueno, mostrémosla. Yo te comentaba, y ya que vos diste el primer paso, lo voy a decir, es un documental que Pablo Piovano está presentando en estos momentos en Francia. Recién me comuniqué con él, estuvo en Alemania y todo, y en parte de ese... de esos 11 minutos que forman la primera etapa de este documental, referido a toda esta masacre que está ocasionando el agronegocio, aparece una parte de este programa a la cual ustedes me dieron la posibilidad de participar. Sale tu voz y todo. Lo único que no pude hacer es que pongan una foto tuya. Mejor eso, siempre es mejor eso. De todas maneras, fue para mí algo que increíblemente me hizo erizar, porque no pensé de que, como fue hecho en Europa, le llamara la atención de que justo en ese programa hablábamos del bendito Monsanto. Entonces, de allí es que copiaron una parte del programa y lo pegaron ahí. Bueno, me alegro que hayamos servido un poquito para algo de eso también. Magnífico, pero, magnífico. Pero lo importante obviamente está en lo que solés decir, en lo que vivís. ¿Sabés lo que pasa? Que yo recién estaba escribiendo algo que por supuesto ya acá no aguanté y lo subí al Facebook, que dice que todo tiene que ser como debe ser. No hay manera de ser flexible en eso. Tenemos la cabeza dividida, pensamos esto, al rato pensamos lo otro, y nos olvidamos de lo que estábamos pensando antes. Cuando yo veo lo rápido que nos olvidamos de ciertas cosas, me digo, ¿y si somos así? Pero me digo que también que nos hacen ser así, que nos entretienen, y meneo la cabeza de tal manera que mi mamá, que es la que siempre está al lado mío, me dice, ¿y ahora qué te pasa? Me dice. Porque me lleva a eso. Yo comprendo que la vida está tan llena de cosas, de estímulos, que es muy fácil esto de andar corriendo de un lado al otro, de bandearse muchas veces, y no darse cuenta. Eso sí, además, toda la exigencia y el dinero que nos lleva a hacer todo esto. De todos modos, algún día habrá que darse cuenta de que no todo lo que nos llega por los oídos o los ojos, es igual de importante, que tenemos que enfocarnos en lo que realmente nos hace mal. Y ahí está el problema. Yo quiero hablar de este tema porque la semana pasada, como no estuve, yo posteé algo sobre política que, por supuesto, a nadie le gustó, porque nadie lo leyó. Veo que todos están metidos en política, o la gran mayoría. Estaba leyendo ayer de que han creado el reloj del fin del mundo, unos científicos, marca según sus criterios, se basan datos que recolectan, nos acercan o nos alejan del momento final. Lo que más me impactó ver que la aguja está muy cerca del 12, que sería la hora del minuto final. Minutos más, minutos menos, minutos menos. ¿Qué es lo que pensamos hacer? La Tierra se está muriendo, Néstor, y yo no soy bohemio cuando hablo. Y los asesinos seriales siguen matándola, poniéndonos a todos como partícipes silenciosos y eso es lo que duele, que no reaccionamos. Si aceptamos esto, si no pasamos que son los delirios de algunos locos paranoicos, si aceptamos que nos estamos quedando sin crédito y sin vuelta atrás, ¿habrá algún tema más importante del que hay que hablar que este? No quiero seguir extendiéndome porque la verdad que me pongo mal. Y termino diciéndote de que creo que las cosas deberían ser como deben ser. Si no, olvidémonos del mañana. Y no sigamos haciendo de que la vida nos dé vuelta sin reacción alguna, más que los billetes y los intereses personales que nos cegan. La discusión de siempre, Fabián, es entre lo esencial y lo coyuntural, ¿no? En ese debatir funciona lamentablemente la vida humana hoy, y con sus popes, con sus referencias, porque es más fácil por ahí enojarse con una declaración de Trump o del gordito norcoreano o con el titular de Los Grobo, ¿no? Pero en realidad, para que Los Grobo existan, o Monsanto, o Bayer, o quien sea exista, también existen una gran cantidad de productores que han entrado en la vertiente de la facilidad, de la practicidad, de la 4x4 antes que el cuidado de la tierra, ¿no? Y en ese sentido me emparento con lo que vos decís, no lo digo desde lo bohemio, lo digo desde el sentido común. El sentido común que dice que si vos haces los pisos de dinamita en tu casa, en algún momento vas a explotar por los aires, ¿no? Y yo lo que a mí me desespera, realmente me desespera, es que se confunda el mensaje. De que a mí me vean hablar y de que por ahí el hablar no baste. Y que sigamos con las mismas técnicas, entrando nuevamente en lo que estamos ahora, el salvajismo político de llegar con un solo objetivo de beneficiarse personalmente. Sí. Yo no creo en los políticos. Repito, y quiero que esto quede marcado, no creo en ningún político. Hasta que esto no cambie de mi parte y de cualquier otro que pueda influenciar, decido no votar en estas internas, así me tenga que comer la multa, por el solo hecho que no soy una persona a la cual puedo seguir negando de que esos mismos que ahora votan, que ahora se hacen votar, son los que me perjudicaron. Si yo, con lo que estoy viviendo y con lo que estoy haciendo vivir a lo que tengo al lado, no reacciono políticamente, ¿qué tengo que dejar de aquellos que todavía se hacen los que no entienden? Decididamente. Fabián, por supuesto vamos a seguir conversando martes a martes, pero es valioso tu aporte en cuanto a la reflexión, porque si algo intentamos en el programa es poner un pie en el freno ante tanta alienación, tanta velocidad de informaciones que se suceden unas a otras, que se comen, como decíamos hoy en el arranque del programa, unas a otras, y perdiendo el eje en lo esencial. Capaz que nuestro aporte no sea tan grande, y es muy probable que eso suceda, pero a la vez, en términos de dignidad, es lo poco que podemos hacer, es lo que queremos hacer, es lo que vos mencionás, ¿no? No importa si uno de verdad es capaz o no de cambiar la totalidad del mundo, o lograr la comprensión de un montón de gente. Lo que sí importa es que uno haga el esfuerzo por modificar su propio mundo, lo cual ya es un avance, ¿no? Me parece. Porque muchos están en torno a nosotros, muchos, nuestros hijos, vos tenés ahí una hija bellísima, tenés a tu madre, tenés un montón de gente que no solo te quiere, sino te acompaña, te empuja, y más allá de lo que hayan hecho los agrotóxicos con tu cuerpo, y quienes hayan decidido hacer eso en algún determinado momento con el cuerpo de muchísimos trabajadores rurales, de muchísimos alumnos de escuelas rurales que están hoy recibiendo las cargas de esos agrotóxicos, y con muchísima de la población como nosotros que comemos los alimentos repletos de esos agrotóxicos, independientemente de lo que decidan esos tipos que manejan el centro del poder, lo que está bueno es que no nos callemos más. Lo que está bueno es que lo que se pueda decir se diga y que eso que se diga sirva para abrir la conciencia de alguien más. Siempre hay que tener esa mirada que tienen las maestras, ¿no? De la que una docente, de alguna forma. Bueno, también Facundo enseña guitarra y sus cosas. Todos los que son docentes saben que por más que uno trate de enseñar muchas cosas y haya un curso que capaz que no puede acompañar eso, con que uno pueda salir adelante, con que uno pueda lograr la nota que quiere que se logre, con que uno pueda, digamos, aprender a pensar por sí mismo, el partido está ganado, ¿no? En ese sentido hay que ir por ahí. Te invito a que sigamos haciendo eso martes a martes, querido amigo. Sí. Fabián, gracias por esta comunicación. Dejame que cierre. Sí, cómo no. Con algo que dijo una vez que fui por única vez, fui llevado de incógnita a la Cámara de Diputados cuando se estaba tratando la ley de la nefasta ley de agroquímicos aquí en Entre Ríos, que dice, cerré diciendo que nosotros habíamos caído primero, mirando los diputados que allí estaban con una sonrisa, como diciendo, ¿y este que, de qué habla? Le dije, nosotros caímos primero, pero ustedes y su descendencia también están en la lista de espera. Claro. Porque se creen que los fueros también sirven para salvarlos de la muerte, ¿no? Pobre de ellos. Un abrazo de los míos, amigo querido. Abrazo grande, ¿eh? Y que siga haciendo mucho ruido por Europa, porque todo lo que hace ruido en Europa se de alguna forma llega acá de otro modo. Así que lo único que deseo es que esto se vea acá. Sí, se va a ver. En cualquier otro lado. Créame, hermano, que cuando si usted lo hubiera puesto este altoparlante nada más que en Basavilbaso, no hubiera pasado nada. Pero si esto viene con loas de París, de Bélgica, de algunas ciudades de España, de algunas ciudades de las Europas, créame que en Basavilbaso lo van a empezar a considerar de otro modo. No, no, y lo peor de todo, para que te dé envidia, que yo ya lo tengo el video acá, y el que viene lo ve. Claro. Ah, ahí está, ¿eh? Bueno, ahí va a tener que ir pasándolo cuando tenga el permiso de pasarlo, amigo. Sí, señor. Ya iremos a comer un asado en algún momento con toda la gente de la retaguardia, va a tener que poner un costillar, por lo menos. Por favor. Abrazo, por favor. Abrazo grande, ¿eh? Igualmente, saludo a todos aquellos que siempre llegás. Esa gente que sabe transmitir los versos a través de la música, como estábamos escuchando hace un ratito con mamá. Muy bien. Dale, te vamos a hacer alguna cosita más en vivo, así que quédate ahí a la escucha, dale. Gracias, gracias. Abrazo grande, ¿eh? Fabián Tomasi, un peón rural afectado de agrotóxicos, devenido en nuestro columnista exclusivo para estos trazos y rostros. Nadie más que con el testimonio puede hablar con esa profundidad. Y qué lindo que es escucharlo a Fabián, sí, ¿eh? Qué profundo que es, como te, a mí me envuelve y me quedo como hipnotizado por su charla.